El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Les saluda Paulina Ponce. Este es un programa más de nuestra radio revista Al Derecho y al Revés del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH. Como cada semana, estamos aquí para conversar sobre derechos humanos, sobre temas importantes para la comunidad, para la ciudad, el país, el mundo. Y hoy queremos precisamente tratar un tema que conmovió a toda la sociedad por las implicaciones, por, no sé, nos lleva a pensar en qué punto la humanidad está y cómo hemos construido una forma de ser y de pensar que puede ser tan violenta y tan, la verdad es que las palabras a veces no alcanzan. Y me refiero a lo que sucedió durante esta semana en Orlando. Pero bueno, no estoy sola, estamos aquí para compartir algunas personas. Hola, Iraís, ¿cómo estás? Hola, Pauli, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de Al Derecho y al Revés. Una semana más participando de este espacio que pretende acercar algunos temas muy importantes sobre los derechos humanos, cuestiones cotidianas, situaciones que vemos todo el tiempo en la calle, en el discurso, en las conversaciones, y que no nos cuestionamos mucho, pero que sí tienen una implicancia, puede ser, en cuestiones profundas, en actos que pueden ser terribles, ¿no? Justamente estamos hablando, como ya dijo Pauli, de lo que sucedió el domingo pasado, el 13 de junio, en un bar en Orlando, que un hombre de 29 años ingresó a una discoteca y mató a 50 personas. Esta discoteca era de la comunidad LGBTI y acabó con estas vidas, ¿no? Entonces, esto nos ha abierto muchas incógnitas, nos permite pensar y cuestionarnos qué es lo que sucede para que estas cuestiones puedan suceder en este punto, ¿no? Sí, y bueno, para esto vamos a tener esta tarde una conversación. Muchísimas gracias a Cristian Paula, que nos acompaña para poder dialogar sobre esto. Pero antes de empezar la entrevista, vamos a escuchar el informativo Voces Comprometidas, que es este aporte desde la comunidad. Es la comunicación desde la comunidad. Desde algunas provincias nos llegan estas noticias de derechos humanos, pero en territorio y a nivel local. Así que vamos con el informativo y volvemos enseguida con la entrevista. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Saludos amigos y amigas. Bienvenidos a acompañarnos en este informativo especial de derechos humanos. Aquí iniciamos nuestro espacio semanal, saludando a todas las provincias del Ecuador que nos acompañan semana a semana. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El ProDH se suma a las expresiones de las organizaciones sociales reunidas en la Cumbre Agraria Nacional en días pasados. Ahora compartimos el siguiente comentario a propósito de este tema en la voz de Maritza Salazar. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. La cumbre agraria de Ecuador se manifiesta en el Día Mundial contra la Megaminería. Desde la aprobación de la ley minera del 2009, en lugar de cumplir con el mandato minero aprobado en la Asamblea Constituyente, el gobierno ecuatoriano impulsa la megaminería a través de una serie de incentivos tributarios y fiscales a la inversión extranjera, directa o mediante alianzas público-privadas. En gran medida, estas políticas representan una continuación de la agenda neoliberal impulsada en décadas anteriores. En total son casi 3 millones de hectáreas para exploración geológica y desarrollo de proyectos mineros. Además de irrespetar los territorios de los pueblos indígenas y campesinos, el actual mapa minero se sobrepone a áreas protegidas y bosques protectores, en una clara violación de las leyes ambientales del país. Asimismo, ya están presentes los impactos negativos en los territorios en los cuales se desarrollan las actividades de exploración o beneficio: desplazamiento de comunidades, persecución, encarcelamiento y asesinato de líderes comunitarios, ocupación del territorio por la policía, desagregación del tejido social y de vínculos familiares. Todas las actividades mineras se ejecutan sin garantizar el derecho colectivo de pueblos indígenas a la consulta previa, ni mecanismos reales de consulta y control ambiental. Solamente se realiza la socialización, la cual es apenas una formalidad dentro del trámite de las empresas mineras para obtener licencias ambientales. Frente al intento del gobierno para hacer de Ecuador un país minero, las comunidades afectadas por esta actividad y los movimientos sociales y ecologistas reunidos en la Cumbre Agraria de Ecuador afirman que la minería no es una alternativa porque es incompatible con la construcción de territorios autónomos, interculturales y biodiversos. Su actividad no contribuye al desarrollo económico, cultural y social del país. Por lo contrario, profundiza una inserción sumisa en el sistema global capitalista como proveedores de materias primas baratas. Genera empleos precarios, profundiza la inequidad de género y agudiza la violencia machista. Fomenta la especulación con la tierra y degenera, de forma irreversible, los ecosistemas de los cuales dependemos para la reproducción de la vida. Ecuador es el país de los derechos de la naturaleza. Poseemos uno de los más altos índices de biodiversidad e importantes reservas de agua dulce. Tenemos la capacidad de alcanzar la soberanía alimentaria. Podemos construir nuestro futuro basándonos en el suma causa, en la producción agroecológica y campesina de alimentos, en los emprendimientos comunitarios sustentables y en el desarrollo de energías limpias y descentralizadas. Nos declaramos en lucha permanente frente a las pretensiones de ampliar la actividad minera en Ecuador. Llamamos a todas las personas a una minga nacional por la defensa de las poblaciones afectadas y por la construcción de otros escenarios económicos, así como de nuevos imaginarios políticos y sociales para el futuro del país. Además, nos unimos a la movilización mundial por la defensa del agua y la vida, que exige justicia en cada uno de los países donde se ha dado ya procesos de desalojo, asesinatos y destrucción ambiental. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Damos la cordial bienvenida a nuestros amigos y amigas corresponsales de la Red Pro Derechos Humanos. Nos vamos hacia el oriente ecuatoriano. Wendy Obando nos acompaña con su informe, Voces Comprometidas. 35 estudiantes de trabajadores de la empresa Palmeras del Ecuador se incorporaron como bachilleres. En la sede del Comité de Trabajadores de Palmeras del Ecuador se llevó a efecto la ceremonia de incorporación de la sexta promoción de estudiantes de Irfeyal, José María Velaz, en la extensión número 72 de Xuxufindi. Esto gracias al convenio que tiene la empresa Palmeras del Ecuador con Irfeyal. El rector, licenciado Arturo Aguayo, dio un mensaje dirigido a los nuevos bachilleres de la República. Debemos llegar a estas metas con decisión, con ahínco, con disciplina para alcanzar los sueños. El ingeniero Marcelo Rodríguez, en representación de la empresa Palmeras del Ecuador, indicó que con el apoyo de Irfeyal están seguros que es el camino correcto de seguir ayudando a los trabajadores de la empresa. Se ha logrado ya abrir otra extensión en en San Lorenzo Esmeraldas. Para la empresa Palmeras del Ecuador, este es un proyecto que tiene ya varios años, tanto aquí en Xochufindi como en Quinindé, en Quito, obviamente en Danek, y este año hemos logrado también cumplir una meta, un sueño, abrir la extensión en San Lorenzo. La licenciada Rosa Corral, trabajadora social de la empresa Palmeras del Ecuador, indicó que es preocupación de la empresa el crecimiento de su personal para que puedan llevar el pan a sus hijos diariamente. Estamos impulsando lo que es la educación, ya que para nosotros es grato que nuestra gente cada día se prepare con la finalidad de que aporten de una manera positiva a nuestra empresa, ya que la empresa no solo se preocupa de que ellos vayan a producir, sino que se preocupan de que ellos se eduquen para que lleven el pan de cada día a sus hogares. Rocío Gallegos, de quien fue la mejor egresada de esta promoción, expresó los momentos vividos en las aulas. Agradeció a todos quienes hicieron posible la culminación de este proyecto. Hoy ese acto es el logro de una de las metas más importantes para la mayoría de nosotros. Por lo tanto, espero compartir este final con alegría. La jornada estudiantil ha permitido atesorar experiencias, recuerdos y momentos dentro de las horas de clase. Gracias a las autoridades que hacen posible la formación educativa y los maestros de esta institución con la satisfacción del deber cumplido. Los flamantes de bachilleres también expresaron su alegría al haber cumplido un sueño. Esperan que continúe el apoyo por parte de la empresa Palmeras del Ecuador. Liliana Cervantes. Muy feliz porque ya tengo un título, o sea, ya para cualquier trabajo, algo así. Hasta para uno ser alguien en la vida hay que ser bachiller, ¿no? Saludamos a Lauro Sicha, de la FOA, desde la SUAI. Este reporte va dentro del contexto del proyecto de la DESCA con el auspicio de la Unión Europea. Voces comprometidas. Por los derechos de los pueblos y de las personas. Una vez que entró en vigencia la Ley de Aguas y su reglamento, SENAGUA busca a través de instructivos imponer normativas a los sistemas comunitarios de agua. El último instructivo fue publicado en abril del 2016 y tiene que ver con la conformación y legalización de juntas administradoras de agua potable y saneamiento, el mismo que se pretende poner en vigencia. Ante ello, los sistemas comunitarios han mostrado su rechazo y se han propiciado asambleas en el sur, centro y norte del país, con la presencia de autoridades nacionales de SENAGUA. En estos espacios se han mostrado el rechazo y visibilizado los desacuerdos. En la ciudad de Cuenca se llevó a cabo una asamblea el 11 de julio con la participación de delegaciones de Azuay, Cañar y Loja. Allí se expresaron varios criterios de oposición a este instructivo. Esto dijo Virginia Naula del Cantón Suscal, provincia del Cañar. Tenemos los reglamentos que tenemos que respetarnos. Por favor, las aguas de las comunidades, los que somos nosotros, que hemos sufrido, nuestros abuelos que han luchado, que han muerto, que han enfermado, por favor, para traer cuántos kilómetros de agua para nuestras casas, y no es posible que ellos vengan ahora a poner las leyes, a querer privatizar, decir que ellos van a manejar. Eso no lo vamos a permitir en ninguna de las comunidades. En el mundo tenemos poca agua, por favor, compañeros, eso tenemos que también cuidarlo. Las autoridades de SENAGUA se han comprometido en tomar en cuenta las demandas de las comunidades y trabajar una propuesta específica para los sistemas comunitarios de agua en base a los derechos colectivos estipulados en el artículo 57 de la Constitución. En próximos días se convocará asimismo a una asamblea nacional en la ciudad de Quito para allí recoger todas las demandas de las tres regiones de todos los debates realizados y posteriormente llegar a consensos para la implementación de este instructivo. Para Voces Comprometidas, Lauro Sicha, Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAI, FOA. Amigos, amigas, aquí cerramos este encuentro semanal con la información de derechos humanos desde el Ecuador. A usted gracias por su atención. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Agradecemos mucho a todos los reporteros, a las reporteras también, por su trabajo de cada semana. La próxima estaremos nuevamente escuchando este trabajo comunitario de comunicación. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos conversar contigo. Sabemos que tú eres activista, que eres abogado, que eres docente. Y queremos, bueno, preguntarte algunas cosas, de hacer una conversación en esta tarde con Iraís. Habíamos preparado trajimos algunos textos que hacían como algunas reflexiones sobre lo que pasó en Orlando. Y queríamos preguntarte, primeramente, ¿cómo entender esto que pasó en Orlando? ¿Esto es un delito? ¿Qué clase de delito es este? Tal vez desde la parte más jurídica, pero también haciendo una comprensión de socialmente por qué pasan estas cosas, ¿no? Bueno, hola con todas, todos y todes asimilan al binario. ¿Cómo están? Y sí, el tema de la muerte que sucedió en Orlando es un tema significativo por la trascendencia en el lugar que se dio. Lamentablemente hay que verlo desde esa perspectiva, porque fue en Estados Unidos de Norteamérica, 50 personas LGBTI muertas en el país de la libertad. Por eso ha tenido duele como todas las muertes, y más si son muertes de la población LGBTI, por la cual yo tengo una bandera de lucha. Pero no es la punta, o sea, no es un caso aislado, o sea, no es lo que pasó en Orlando una situación excepcional, sino más bien es un tema que refleja la vulnerable situación de la población LGBTI a nivel mundial. Ustedes saben que en muchos países en África ser parte de la población LGBTI es causal de condenas de muerte o encarcelación. Históricamente el tema de la diversidad sexogenérica ha sido un tema de castigo social, de sanción religiosa, sanción jurídica, y esos rezagos de los prejuicios y los estereotipos lamentablemente seguimos acarreando hasta ahora. Como igual deben saber, bueno, y las personas que no, recién en 1990 la OMS declaró que ser homosexual no es enfermedad. Y claro, desde ese punto en adelante se comenzó a luchar de una manera más visible para la despenalización en muchos países de la homosexualidad, como fue en el caso ecuatoriano. Entonces, el tema de la discriminación por orientación sexual e identidad de género es un tema estructural, es un tema que está armado por prejuicios, estereotipos y patrones socioculturales, legales, religiosos, morales, y que forman una idea del ser humano contraria a la de los principios de derechos humanos. Es un ser humano que no puede expresar su identidad, un ser humano excluido del acceso a derechos, y que, por ejemplo, en el caso ecuatoriano nosotros podemos ver eso en el informe de la Comisión de la Verdad. En el informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador hay una sección que señala homofobia y transfobia en el Ecuador en los 92-2000 y nos ejemplifica cómo en nuestro país esta discriminación estructural se ha manifestado. Y tanto así que las estadísticas del INEC del año 2013 nos dicen más o menos que la discriminación en el Ecuador a la población LGBTI es más del 53% en espacios públicos, la violencia más del 70%, la exclusión más del 60%. Entonces vemos que es un tema que es diario, que es de todos los días, que lo vivimos a diario en espacios públicos, en espacios privados. Entonces lo que pasó en Estados Unidos es la punta del iceberg de una cadena de situaciones estructurales hasta normalizadas por muchos sectores de la población, que no es normal obviamente, pero que por el prejuicio se ha normalizado y se vulnera a la población LGBTI a diario. Y yo quería preguntarte, nos has dicho como con cifras y con una absoluta claridad cuál es el panorama. Y lo primero que me surge, la primera pregunta que me surge es, ¿qué es ¿qué marco legal ampara a la población LGBTI internacionalmente y aquí en el Ecuador? O sea, ¿cuáles son los resguardos que tiene? Bueno, el reconocimiento de derechos de la población LGBTI como un grupo específico no hay, digamos así. O sea, no hay un tratado internacional como tienen las mujeres, los niños, los migrantes, las personas con discapacidad. Para el tema LGBTI no existe. Todavía, por la presión que existen por algunos países dentro de la ONU y la OEA, no se ha podido crear un tratado internacional como tal que reconozca derechos de la población LGBTI de manera expresa y que los estados se obliguen hacia esos derechos. No existe. Existen varios instrumentos, existe jurisprudencia internacional que sí amparan los derechos de la población LGBTI, pero ha sido una construcción en proceso. No podemos pensar que uno de los primeros reconocimientos legales fue en el año 2006, si no estoy mal, en la Observación General número 20 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde su comité dice en una interpretación que cuando se interpreta el principio de igualdad y no discriminación, que en el pacto dice no se discriminará por raza, sexo, condición migratoria, etcétera, también se entenderá orientación sexual. Después de eso también aparecen unos principios que se llaman los principios de Yogyakarta, que no es ley, no es convención, no es declaración, sino es como una expresión de voluntad de personas conocedoras de derechos humanos que hicieron una declaración como sugiriendo a los estados de cómo debería interpretarse. Y más bien lo que ha pasado en el seno de la OEA y en la ONU, que han habido resoluciones que son declarativas más no obligatorias, que exhortan a los estados la protección de los derechos de la población LGBTI, la prohibición de tratos crueles, etcétera, pero son recomendaciones, son llamados de atención a veces, pero no son instrumentos jurídicos de aplicación directa. Como un principio de aplicación directa, exclusivo para la población LGBTI puede ser una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se llama Karen Atalarrifo en contra de Chile, que es un caso de una madre lesbiana que le quitaron sus hijos por su condición, uh-huh. Por su orientación sexual, y la Corte dijo, bueno, los estados de América no pueden discriminar a las personas por su orientación sexual y mucho menos quitarle sus hijos y sus hijas de la crianza, y es un tema de discriminación y la Convención Americana garantiza los derechos de igual forma a la población LGBTI como a cualquier otra persona heterosexual. Es en internacional, es un debate jurídico que no está saldado, que todavía se tiene que mantener, pero que ha habido un desarrollo progresivo. Y aquí en el Ecuador, aquí en la Constitución y otros instrumentos nacionales, porque es importante, es decir, ahorita como tú decías, es en Estados Unidos, fue un hecho bastante mediático también, y por eso llama la atención, pero esto pasa y pasa en lo cotidiano. Entonces, un poco también por, los oyentes que tenemos hoy, las oyentes que puedan conocer y saber aquí en el ámbito nacional qué cosas, qué instrumentos también amparan a la población LGBTI. Bueno, en teoría, la ley es para todos, ¿no? O sea, los derechos que se reconoce el Ecuador son igualmente para todos. Pero por el tema de la discriminación estructural, sí es importante que ciertos grupos de la población tengan un reconocimiento extra en función de su identidad, la aplicación de derechos, por esta situación de desventaja que se podría tener en la sociedad por estos patrones socioculturales que vulneran o prejuician a la gente. En el tema de legislación ecuatoriana tenemos que remontarnos al 97, cuando en el 97 se declara la despenalización de la homosexualidad como delito penal, y después de eso ya hay una serie de reivindicaciones progresivas. En la Constitución del 98 ya se reconoce la no discriminación por orientación sexual, En el año 2008 existe la mayor reivindicación de derechos para la población LGBT en el Ecuador, ya que se colocan derechos específicos sobre el tema. En el artículo 11, número 2 de la Constitución vigente, nos habla sobre la prohibición de discriminación por orientación sexual e identidad de género, entre otras categorías, pero ya es taxativo. Tenemos el artículo 66.4, que nos dice la igualdad y no discriminación. El 66.9, que nos habla sobre el derecho a escoger libremente tu orientación sexual. El 66.28, que nos habla sobre el derecho de escoger libremente y respetar tu autoidentificación, tu identidad, el reconocimiento de la identidad, que ahí se puede entender también la identidad de género. En el artículo 68, el reconocimiento de las uniones de hecho de las parejas, que incluyen las parejas del mismo sexo. Y en el artículo 83.14, como responsabilidad de ecuatorianos y ecuatorianas respetar las diversidades, incluida la diversidad por orientación sexual e identidad de género. Entonces, en lo constitucional y en el bagaje de derechos hay una solidez en reconocimiento de derechos. De ahí tenemos el Código Penal, que existen tres delitos específicos que protegen la vulneración a los derechos de la población LGBTI. Primero tenemos el delito de discriminación, que justamente se aplica cuando se excluye del ejercicio de servicios o bienes públicos a personas por su condición, y una de esas condiciones es la orientación sexual y la identidad de género. El delito de odio, que se aplica cuando hay violencia, tanto psicológica como física, causadas por la discriminación, entre otras cosas, por orientación sexual e identidad de género, que está incluido en el tipo penal. Y finalmente, el delito de tortura, que en el delito de tortura señala que no se podrá torturar y se considerará delito cuando la tortura también está aplicada para cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Ah, qué bien, porque aquí en Ecuador tuvimos una ola de clínicas de deshomosexualización, esto entre comillas. Y entre comillas ola, porque todavía existen, sí, y son clandestinas. Sí, sí, pero digamos en algún momento se visibilizó este problema. Exacto. Que tampoco se conocía ni se sabía que existía, así como públicamente, pero de que está pasando. Pero qué bueno que también menciones que esto en el Código Penal es un delito, ¿no? Claro, o sea, es bueno que esté reconocido. Uh-huh. Porque eso genera eventualmente un significado en la sociedad de que si tienes una actitud discriminatoria o violenta por estas causas, puedes incurrir en delitos que te pueden llevar dependiendo, ¿no?, de 3 a 15 años de la cárcel. O sea, es complicado, es grave. Pero el tema no se queda en el reconocimiento, sino cómo se hace política pública para que eso se implemente. Y lamentablemente, hasta ahora no existe ningún caso que haya sido sancionado por delito de odio, discriminación o tortura cuando la población LGBT haya sido afectada. Hay una sentencia por delito de odio, pero que es por temas raciales, de un afrodescendiente que fue maltratado en las Fuerzas Armadas, pero fuera de eso no existe. Y hay por muchos temas, por ejemplo, porque cuando tú como LGBTI vas a presentar una denuncia, a veces tienes miedo de visibilizarte, o el sistema de registro de denuncias no permite el ingreso del dato orientación sexual e identidad de género para poder vincular la agresión con la identidad. La identidad, claro. Y hay una cuestión que estaba leyendo, un artículo de John Cerón que se publicó recientemente por ese tema, y dice que en la ONU hace unos años, mientras se definía qué grupos se incluían dentro de los crímenes de odio, 79 países votaron eliminar la referencia de orientación sexual. ¿Qué sucedió con eso? ¿Sigue existiendo esa censura? ¿De qué año es? Esto, lo que dice después es que el delito de persecución es considerado en la Comisión de Actos Inhumanos sobre la base de la discriminación, incluyendo aquellos realizados con motivos políticos, raciales, nacionales, de étnicos, ¿verdad?, y de género. Pero lo que decía eso fue en el 98. Ah, en el 98 pienso que es el tema del debate del Estatuto de Roma, cuando se tipifican los delitos de lesa humanidad internacional. Y sí creo que este tema no entró, porque imagínate, en 98, recién en 90, se declaró como no era enfermedad, estaba muy reciente. Más bien fue un logro de las mujeres en ese tema, porque ahí las mujeres lograron que se reconozca como delito de lesa humanidad la violencia sexual y la trata, como cuando se aplica para afectar a una población o para reducirla, ¿no? Pero claro, el tema de orientación sexual e identidad de género no se incluyó, pero eso no significa que probablemente en un caso futuro se pueda acomodar las cosas y hacer una interpretación extensiva de la norma. Pero el tema no quedó ahí, o sea, eso es lo que se construyó para el Estatuto de Roma, pero eso evoluciona, ¿no? Es el 98, estamos en el 2016, y en el Ecuador en el 2014 decidió tipificar el delito de odio incluyendo la orientación sexual y la identidad de género. Eso también depende cómo los estados quieran legislar y a qué grupos quieran proteger. Ahora, pasando un poco de la parte más legal a la parte más social y cultural de por qué pasan estas cosas, ¿no? Se ha hablado bastante de la persona que responsable de todas estas muertes, y también encontraba un texto que menciona, le llama así, ¿no? Es un asesino de molde. Es un asesino de molde porque la sociedad va como configurando formas de vivir, formas de pensar y de actuar, y somos una sociedad profundamente violenta, intolerante, irrespetuosa con las diferencias en general, y en particular con las diferencias con las personas que tienen una diferente opción sexual, identidad sexual, etcétera. Entonces, el planteamiento es que digamos, si bien tiene una responsabilidad específica esta persona, la sociedad ha ido construyendo esta forma de vivir, ¿no? Lo que yo te pregunto es, y eso a mí me da más terror, porque digo, no es una persona puntual que hizo esto, sino que es como que, no sé, ¿cuántas personas más así tenemos alrededor, capaz muy cerca? Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo salir, cómo dejar de hacer estos moldes humanos que actúen de esta manera, ¿no? Como cultura y como sociedad, ¿qué acciones podemos hacer, tomar? Uy, pregunta. Qué pregunta. Todo parte de luchar contra los prejuicios y los estereotipos, ¿no es cierto? Porque los prejuicios están creados por ideas erróneas que son impuestas por alguna relación de poder, que puede ser religiosa, moral, no sé, intelectual, que no hay confrontación y lo asumes como verdad y la repites, ¿no es cierto? Yo creo que este tema de lo social, sí que de lo que pasa ahora con la población LGBTI en Estados Unidos, hablemos contexto Estados Unidos, podemos hacer una comparación de lo que pasó con la población afro en Estados Unidos, 60-70, cuando se rompió este tema de las exclusiones, ¿no? De afros por un lado, blancos por otro lado, y cuando se rompe ese molde, comienza a haber mucha violencia en Estados Unidos. Los blancos comienzan a atacar, a segregar, y ahí comienzan a aparecer grupos como el de Black Panthers Movement, que era un tema de como una protección que se daban los afro, una protección armada que respondía a la brutalidad policial o a la brutalidad social, que restringía el goce de derechos de la población afro. ¿Por qué? ¿Por qué hubo esta violencia? Porque los afro reivindicaron derechos y la sociedad hegemónica, la blanca, estaba sintiéndose afectada, ¿no es cierto? Entonces había esta violencia social y que de alguna manera tiene sigue los rezagos hasta ahora. Las noticias que existen sobre las muertes y la brutalidad policial hacia la población afro es constante, y se vuelve a reactivar el The Black Panthers Movement en Estados Unidos en la actualidad. Tanto así que hasta Beyoncé salió y sacó un video que se llama Formation, que justamente habla de eso. Y en la población LGBT podemos poner una similitud. ¿Por qué? La reivindicación más potente de las últimas décadas de la población LGBT ha sido el matrimonio igualitario, que en Estados Unidos se alcanzó el año pasado, en mayo del año pasado, igual en México y en otros países de Latinoamérica mucho antes. Pero claro, esto trastocó sensibilidades de la derecha cristiana conservadora de Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Y qué provocó? Provocó que se generen estos discursos de rechazo, de odio, y también leyes, al menos en el sur de Estados Unidos, leyes de libertad religiosa. Y estas leyes, ¿qué dicen? Que si tú tienes un local de servicios y viene alguien a pedirte un servicio de los que tú ofreces, pero tú sabes que esa persona está en contra de tus valores religiosos y de tus creencias, tú le puedes no servir. Entonces, uno de los casos que pasó es que fue una pareja de lesbianas a un lugar de pasteles, pidió que le hagan un pastel, y después esta gente decidió negarse, darles el pastel, porque supieron que era una pareja lesbiana que se iban a casar. Y eso es por un lado, este tipo de leyes aparecen y tienen este tipo de reacciones sociales. Por otro lado están las leyes como la de Carolina del Norte sobre el uso del baño, que es en contra de la población trans, que prohíben a las personas que biológicamente no nacen con un sexo entrar al baño de su definición de identidad de género. O sea, si tú naciste hombre y tu autoidentificación es de mujer, para ellos tendrías que entrar a un baño de hombres. Claro. Pero esa persona se ve y actúa como mujer, entonces debería entrar a un baño de mujeres. Y el problema es que todo se comienza a genitalizar también, que va a haber un policía de genitales en los baños, y eso es una crítica que existe. Pero miren, todo esto es como una repercusión de este logro, que fue el reconocimiento del matrimonio igualitario a nivel federal, y provoca estas cosas, porque claro, esta gente dice, no, han trastocado la figura sagrada del matrimonio, tal, y miren qué consecuencias tienen, y por eso les decía, no es el único caso, es enigmático por el lugar, hasta es simbólico por la fecha, fue en junio, y en junio se celebran las marchas del orgullo gay en todo el mundo, en celebración y en conmemoración de la gran marcha de Stonewall del 29 de junio de 1969, no, 28 de junio del 69, donde fue la primera gran expresión de reivindicación de derechos LGBTI que se dio en Nueva York, en Stonewall. Y claro, entonces todo está cargado de simbolismos, y la fecha es importante para la población LGBTI. Pero como les digo, no es un tema aislado, nos pasa todo el rato, todos los días, la violencia es constante, sin embargo esta fue un poco más mediatizada. Y un asunto que dijiste que me parece súper importante por la construcción mediática que se le dio a esta tragedia, ¿no? Porque fue terrible, igual que de todos los casos, no es que hago de menos, pero lo que dijiste es que algo importante es acabar con los prejuicios, ¿no? Eliminar, desprenderse de sus prejuicios. Y justamente eso habla mucho del movimiento LGBTI, que yo conozco mucha gente que la militancia no solo extiende eso, sino que está en contra de las discriminaciones étnicas, económicas, que incluye muchos más aspectos. Entonces, ¿tú cómo crees que se ha asimilado la construcción esta que se le da al personaje, ¿no? Como el estigma de que es árabe, de que tiene estos rasgos y estas condiciones, cuando en realidad puede ser hasta una cortina de humo de esta violencia que se generó a partir del reconocimiento del matrimonio igualitario, ¿cómo dices? Claro, igual es hasta más atrás, ¿no? Porque cuando hablamos de prejuicio a la población LGBTI, está fundamentado al menos en tres categorías, ¿no? Un prejuicio de salud, asumiendo de que la homosexualidad y ser transgénero es enfermedad, asumes de que si tienes esta orientación o identidad es porque estás enfermo. Ese es el primer prejuicio. Hay un prejuicio religioso, justamente del pecado, de que si optas por este tipo de vida va en contra de los designios de Dios. Pero justamente estaba hablando con un amigo que es gay y es cristiano, y me decía, claro, yo tuve muchos conflictos cuando decidí asumir mi orientación sexual por mi religión. Pero él dedicó, ¿qué? A estudiar la Biblia, pero de una manera adecuada, es decir, con los contextos sociales, lingüísticos e históricos. Entonces se da cuenta que la homosexualidad no está penada, no está sancionada, y nadie en ningún lado dice que hay que odiar ni matar a la población LGBTI. Porque en la Biblia, por ejemplo, también hay versículos que te hablan sobre tienes que acostarte con tu primera hija, hay temas de la dominación a la mujer exclusiva, que no te puedes poner cuero de cerdo porque eso es pecado, pero claro, es que es en un contexto histórico, lingüístico, las traducciones, etcétera, que el mensaje puede irse adaptando a las necesidades del poder, y en este caso es someter a la población LGBTI. Y ahí tenemos el prejuicio moral religioso. Y por otro lado, el legal, que se asume que es ilegal, ¿no? Que es penado por la ley. Y bueno, estas ideas es lo que te genera la violencia, es lo que te genera la... Bueno, y además del moral también podemos hablar de la perversión, de que todos los LGBTI son violadores, son gente que anda teniendo sexo, que no, todas estas cosas de libertinaje, que también es una falsedad, o sea, es una falsedad de que todos son libertinos, que solo están pensando en temas sexuales. Y también parte de eso, ¿no? Porque también se piensa que si eres gay vas a violar niños y cosas así. Y es prejuicio, ¿no? Y los prejuicios, ¿cómo se rompen? Cuando tú recibes información, cuando tú conoces a alguien y planteas una conversación abierta y franca, y cuando experimentas, conoces, vives y te informas. Es la única forma de romper el prejuicio. Y en el caso de Orlando... había como toda una, digamos, el conflicto también se entendió desde el hecho de que la persona que cometió esta matanza lo hizo también con o sea, desde una motivación religiosa, pero además vinculado al todo el tema del Estado Islámico. ¿Cómo ves esto? ¿Esta cosa tiene alguna vinculación? ¿Es de lo que se ha escuchado, de lo que se conoces a sí mismo? Bueno, yo creo que se están investigando. No creo que estaría en este momento en la capacidad de decirte sí o no. Pero lo que sí puede suceder es, como decía Iraíz, es con el tema de una cortina de humo. O sea, como para no tacharles y no señalarles a los cristianos, gringos, blancos, que han generado toda esta estela de odio por tantos años, para decir, no, esto no tiene que ver, es el terrorista, el islámico musulmán de ISIS quien mató, entonces hay que atacar a lo musulmán, a lo terrorista. No, este tema de que los conservadores religiosos cristianos, yo creo que más bien el discurso va por ahí, para que no se reconozca que hay un movimiento político, social, religioso que está difundiendo odio y enseñando odio a la población LGBTI, y que esto ha sido como una consecuencia de todo esto, ¿no? Yo más bien lo veo como tratar de invisibilizar una realidad aprovechándose del origen étnico de la persona. Pues esta persona es nacida en Estados Unidos, creció con la cultura estadounidense, y por eso lo que la conectividad con ISIS y que ISIS se asume, yo creo que más bien es mi opinión personal, ¿no? Que ISIS vio eso y se asumió como para causar, como aprovechó el momento, ¿no? Eso siento que es. Y la esfera política gringa se está aprovechando de eso para no atacar el real, el origen del problema. Claro, y además en el contexto electoral eso también se vuelve todavía más complejo, ¿no? Es como ha sido usado en el discurso de Trump, pero cuando Trump ha sido precisamente uno de los personajes más violentos en su lenguaje y en su forma de expresarse contra las mujeres y contra todo lo que salga de ese orden blanco heterosexual, ¿no? Blanco patriarcal. Sí. Hay una cuestión que te quería preguntar, es saltando un poquito a lo que pasó el domingo, hay muchos crímenes a miembros de la comunidad LGBTI. Travestis son atacados y tienen que soportar cosas terribles. Hay plataformas que se han generado como para alzar la voz de estos casos, que se haga un seguimiento jurídico, que yo sabía de Argentina. Noelia Ruiz es un caso que había escuchado. ¿Aquí sucede eso? ¿Cómo es la situación aquí en Ecuador? Qué bueno que topas el tema de las personas trans, de la población trans, transgénero o transexual, porque sí, como son las más visibles, son las que más les afecta el odio. Uh-huh. Y claro, el problema es que aquí no se visibiliza, no se mediatizan los delitos a las personas trans. Y esto ustedes pueden ver igual en el informe de la Comisión de la Verdad. Hay informes como de Fundación Equidad o los informes de Silueta X en Guayaquil, que justamente te muestran cómo la justicia no avanza, no progresa cuando hay estas denuncias. También lo que yo les comentaba de que no hay la categoría identidad de género cuando vas a hacer la denuncia. ¿Y eso qué te genera? Que existe impunidad. Los casos existen, no los conocen las organizaciones, pero no se mediatizan porque es una persona trans. O sea, para el público en general no le interesa que sea una persona trans que vive en el Guasmo de Guayaquil, o que es de un estrato medio bajo, que se prostituye en Quito. No interesa, o sea, entre comillas, no digo que no interese, interesa mucho, pero la sociedad ecuatoriana no le, las autoridades, los medios de comunicación no les dan la importancia. Y estos casos suceden a diario. Las muertes de las personas trans son constantes, y no solo por crimen o sea, delitos de odio que las matan en las calles, sino también porque no hay una salud especializada en temas trans. Hay discriminación al acceso a la salud, a los medicamentos, y justamente muchas veces estas personas, por su necesidad de adoptar una corporalidad determinada, se someten a procedimientos que no están protegidos por el sistema de salud. Y claro, hay muchas, de hecho la ¿cómo es? El estima de vida de una persona trans creo que no va más allá de 40 años en el Ecuador. Es justamente por todo este contexto violento, y no solo en la calle, sino también institucional. Claro. Y bueno, tal vez para ir ya cerrando, Cristian, leía también que hay este sentido y esta imagen de la comunidad para la población LGBTI es súper importante, ¿no? Porque la comunidad es como ese espacio de reconocimiento, ese espacio que te acoge, con el que puedes sentirte también tranquilo. Y me pareció una imagen muy bonita, ¿no? Porque no todos las, digamos, los movimientos sociales y las organizaciones tienen tal vez esa imagen, ese sentido de hacer las cosas. Me pareció una imagen muy muy bonita. Y de cara que están cerca las marchas del orgullo LGBTI. No sé, como tu trabajo de activista, ¿cómo se esperan recibir estas nuevas movilizaciones? ¿Con qué espíritu? ¿Con qué planteamientos? ¿Con qué desafíos luego de lo que sucedió en Orlando? Todas las marchas del orgullo LGBTI, por eso son marchas y no desfiles, porque son momentos de visibilidad y de exigencia de derechos en el espacio público. Últimamente muchas organizaciones han criticado la forma de las marchas del orgullo que existen a nivel mundial, especialmente en Ecuador, porque han criticado porque se dice que las marchas son una muestra de libertinaje, que hay mucho desnudo y tal. Mm. Pero él es chistoso, ¿no? Porque la gente que dice eso es porque no sabe de la historia de los derechos LGBTI. Mm-hmm. ¿Por qué las marchas son así, en esa característica? Retomemos la marcha de Stonewall en 1969. Stonewall era una discoteca allá en Nueva York. Y como era delito, ser gay, ser lesbiana, ser trans en esa época en Estados Unidos, tú para entrar a ese lugar que era underground tenías que identificarte como parte de la población. Y claro, para poder identificarte tenías que colocarte una prenda que no era de tu sexo, para poder reconocerte y que te dejen entrar. Entonces un hombre iba con un sostén por encima, se ponía una falda, una mujer iba con un gorro y una corbata, sin necesidad de ser trans, pero para que reconocerse y les dejen entrar. Bueno, cuando muere Judy Garland y ellos se reúnen y no les dejan reunirse, va a la represión de la policía y ellos deciden salir para visibilizarse, mostrarse y exigir derechos y la no brutalidad policial por orientación sexual, y salen de la forma que iban a la discoteca, transgresores, exuberantes, y ese simbolismo es lo que construye las marchas del orgullo LGBTI en todo el mundo, es retomar esa memoria del cómo fue en 1969. Y me da chiste y me da pena, porque lamentablemente el movimiento LGBTI, como todos los movimientos sociales en el Ecuador, están divididos. Son gobiernistas y de oposición. Y lo mismo pasa en el movimiento LGBTI. Hay un movimiento LGBTI que desayuna con el presidente cada 6 meses, y un movimiento que no. Y el movimiento que está a favor del presidente es que tiene estas críticas que no tienen una población LGBTI no puede tener moralismos, porque nosotros vemos la sexualidad y la identidad de género como algo que se construye maleable, que no es binario, y que no puedes poner categorías morales a eso, ¿cierto? Y claro, es un tema político que hay que decirlo, hay que expresarlo. Y claro, la marcha en Quito va a ser el 2 de julio, espero que todos y todes vayan, porque no es un tema de ser parte de la población LGBTI, sino de ser humano, de reivindicar derechos, de solidarizarse. Y en este año lo que la idea principal de este año en Quito al menos era recaudar fondos y recaudar víveres para ayudar a los ecuatorianos y ecuatorianas damnificados por el terremoto. Pero claro, esto sucedió cuando se planificó, ¿no? Pero nadie contaba con lo que iba a pasar el domingo pasado. Y claro, también tiene que haber expresiones de rechazo, de una llamada de atención al Estado, a la sociedad. De hecho, el día de ayer, la Asamblea Nacional declaró el 27 de junio como Día de los Derechos LGBTI o algo así. Me parece interesante que se tomen estas iniciativas por parte de la Asamblea en declarar un Día de la Población LGBTI. Me parece chévere, pero me parece una incoherencia también. Porque exaltamos la existencia de derechos, pero no nos dejan casar. Nos realzan los derechos, pero para cambiarnos de género en la cédula nos piden 2 testigos que verifiquen que nuestros genitales o nuestra corporalidad sea del binario que nos vamos a cambiar. Si tenemos hijos por métodos de reproducción alternativa, nuestros hijos no tienen nuestros apellidos, no nos deja el Estado. Y claro, ¿no? Entonces sí me parece un tema de importante, pero que me suena mucho a saludo a la bandera, cuando los temas y las tomas de decisiones para reivindicar derechos no existen. La política pública LGBTI no existe, a pesar que está en el Plan Nacional del Buen Vivir, en la Agenda Nacional para Igualdad de Género, no se aplica, no hay campañas para romper prejuicios y estereotipos, lo que significa que estamos todavía normalizando la homofobia, la transfobia, la LGTBI-fobia, y ese es el problema, ¿no? O sea, nos aprovechamos de las cosas que tienen conmoción social para tener un discurso pro derechos, pero a la hora de tomar decisiones a favor de los derechos, no se pone la camiseta de los derechos y se reconoce. Eso es un poco la molestia personal que me causa este tema, que por lo mediatizado se pretenda, beneficiarse o congraciarse con la población LGBTI, cuando los temas de fondo siguen estando sin atenderse. ¿Y qué pasa con otros grupos de población, mujeres, población afroecuatoriana, indígena, bueno, es como el estilo, ¿no?, del gobierno. Es que es como, más que eso, es un sistema, ¿no? Es un sistema que defiende, que promulga el odio. O sea, justamente es un problema que no reconoce la diversidad de ninguna de sus formas, que es tan amplia, aparte ya me di vuelta. Pero lo importante es que se den esos espacios y que haya gente militante y que participe, que esté tan bien informada como tú, Cris. Muchísimas gracias. Hermoso escucharte. Como aparte, uno se da cuenta de las limitaciones que tiene también como en comprender ciertos temas en el lenguaje, incluso en la forma de expresarse, que de por sí ya van generando algunas limitaciones, ¿no? Entonces, lo importante es aprender, informarnos, y te agradezco un montón por eso. Sí, muchas gracias, Cristian. Y también, bueno, esperamos que esta conversación haya servido como para abrir un poco la cabeza, pero también el corazón, es decir, reconocernos como todos como personas con igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y sobre todo respeto y consideración a lo que somos, ¿no? Y muchísimas gracias entonces por acompañarnos. Esperamos encontrarnos nuevamente. Estamos, recuerde, en www.prodh.org. También en redes sociales nos encuentra como Colectivo ProDH. Y a través de estos espacios virtuales estamos también difundiendo este programa de radio y otros productos que elabora el ProDH. Así que muchísimas gracias. Se despide ustedes, Paulina Ponce. Bueno, yo me despido. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, Cris. Hasta una próxima ocasión. Sería chévere tenerte por acá para seguir debatiendo temas. Y dejar esta idea, ¿no?, de que rompiendo los prejuicios, informándonos, vamos a cambiar las cosas. Es la única forma, ¿no? Y participando y eso, vinculándose. No olviden de asistir el 2 de julio a las 2 de la tarde en la Colonia Amazonas, para la Marcha del Orgullo. No se necesita ser gay, lesbiana, trans. Con ser persona y solidario es una forma de reivindicar derechos. Excelente, y gracias por esa invitación. Ahí estaremos. ¿Sí? El PRDH estará presente, seguro. Un abrazo a todos, nos vemos la próxima ocasión. Yo soy Iraíz Oviedo y esto es Al Derecho y al Revés del ProDH. El amigo es de canto, a pesar de tanta herida, y el deseo de venganza contra el moral que nos vida. Es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El Colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Luchar por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido. En medio de la ignorancia, ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.